Hola amigos, están entrando a Se Desnuda la Piel. Este es el número 3 para marzo de 2010. Recientemente visité una feria de libro que está ubicada en las instalaciones del suburbano, especialmente en la Terminal Buenavista. Y bueno, podría decirles a grosso modo que encontrarán ahí mucho libro didáctico, especialmente para los niños. También los clásicos libros de autoayuda, las novelas que todos conocemos. Me pareció interesante que hubiera también un área dedicada a títeres y a materiales y también a moldes para recortar. Por ejemplo, podrías formar un Bart Simpson o un Bob Esponja o igual una nave de Star Wars. Entonces, en general diría yo que, bueno, cumple con lo que es una exposición de productos. Claro que hay desde los libros muy caros hasta los libros sumamente accesibles. Y también había un área de video de National Geographic y algunos otros, unos discos preciosos de música clásica que venían con un librito incluido y que no estaban, pues me parece, nada caros, 45 pesos. Bueno, eso es en cuanto a la experiencia de compartir. Por otro lado, me gustaría también desearles un extenso, rico y relajado fin de semana a los que vivimos en México por la celebración del natalicio de Benito Juárez. Y también, bueno, comentarles que la próxima semana yo creo que será todavía más breve porque no estaré varios días, no regreso a trabajar hasta el jueves de la próxima semana, de ahí que me interesara grabar de una vez para tratar de mantener más continuidad y que ustedes sepan que va a haber podcast, ¿no? La idea es publicarlo una vez por semana por lo menos y que sean cortos como lo hemos venido haciendo. Con respecto a la feria del libro, en las notas del podcast les voy a dejar la publicidad que traje de la feria, que me parece que termina el día 14 de marzo. Si tienen la oportunidad de asistir, bueno, me parece que no está de más, ¿no? De repente adquirir libros. En mi caso no llevaba mucho dinero, así que solo adquirí unos separadores y espero poder darme tiempo y comprar una lotería que me encantó. Si la logro adquirir, le voy a sacar una foto para que la vean, está preciosa. Está basada en ilustraciones prehispánicas. Vale la pena. Quiero agradecer también a las personas que amablemente se suscriben a los diferentes blogs, entre ellos vozdepiel.blogspot, muchas gracias, Reina de Corazones, muchas gracias a cada uno de ustedes que me hacen el favor de escucharme. También al blog de Se Desnuda la Piel y en especial a los amigos de siempre que, bueno, nos seguimos acompañando, seguimos la huella, aunque de repente nos desaparezcamos, porque bueno, la vida es así, la vida está allá afuera, aquí compartimos un instante de esa misma. En el espacio que reservo para la poesía, les comparto un poema de mi amigo. Yo les pondré la referencia en el blog. El poema se llama Tiempo sin horas. Para ti no tiene tiempo mi reloj. Hace 12 latidos te estaba pensando yo. Hace 5 sonrisas estaba más embobado yo. ¿Te acuerdas? Hace 3 besos lo endulzado de ti que estaba yo. ¿Son tus ojos dulces? No. ¿Qué está turbado tu mirar brillante de anhelos y besos? ¿Cuánto me gusta besarte con tiempo de besos? No existen minutos ni segundos. En mi reloj solo hay besos cuando te beso, todo lleno de alas ansiosas, de ganas y más ganas de amor por abrirte, por abrirme en el íntimo abrazo de tu mejor beso. Tenme en tu caricia, cabelleras, torrentes, músicas de piel, corazón en tu pecho, esa ave que tomada tiembla, y tú esquiva, jugueteando, desnuda sobre mí, lenta y suave, encumbrándome a tu cielo. Dime, sirena, cómo hay que abrazarte, mientras tu boca expira en la mía, sin habla. Di si tu remota belleza en tu cuerpo puedo yo apresarla. Me miras y aún sonríes con ojos inocentes y raros. Sirena, ya basta. Sirena, no puedo. Sirena, tú quieres que yo muera contigo, porque sabes que más allá del pecado indecible, te adoro. Y al buscar mi tiempo, solo encuentro para ti mi reloj de besos. En el pecho, en la nuca. Te beso y te quiero. En el cáliz secreto te beso y te quiero. Donde tu vientre es combo, fugitiva tu espalda, oloroso tu cuerpo. Te beso y te quiero. Yo contigo, sirena, si te toco, palmera que crece, beso abierto, que, besándote, con su tiempo no se envuelve. Yole, mi admiración para ti, me encanta cómo escribes, me gusta ese toque de romanticismo profundo y casi místico que le das a tus poemas. Que pasen un excelente fin de semana. Yo de todas maneras voy a grabar el capítulo, bueno, el número 4 del podcast, y lo voy a dejar para publicarse. Yo creo que saldrá por ahí del martes siguiente. Pásenla muy bien, descansen, abracen a los suyos, ámense mucho. Ayer justamente presencié un accidente muy horrible, un autobús que ya no llegó a su destino, un chofer que murió atravesado entre ramas de árboles, otra persona que salió disparada del autobús y murió, otra que se fracturó. Realmente creo que somos afortunados de estar aquí y poder presenciar todavía lo magnífica que es la vida, a pesar de todo. Un gran beso y un saludo para todos mis queridos amigos. Dari, tomo nota, nada más confírmame si ese es el poeta que quieres que te lea. Un beso enorme, todo mi cariño. Hasta luego.